Every Little Thing She Does Is Magic, del grupo The Police. Esta canción formó parte del cuarto álbum de esta agrupación, Ghost in the Machine. Qué bueno que están con nosotros, amigos, reportando desde hace ya una hora en esta programación para recibir un saludo bien temprano. Ricardo Bustamante, buenos días. Guillermo Urieta, también Carlos Brenes, Alex Tarazona Rada, Cristian, Edgar Bonfante. holandés que compartió el primer lugar en 1981 con Betty Davis Eyes de Kim Carnes. Esa artista les permitió estar en el número uno por una semana y ella se mantuvo por otras más. Stars on 45. ¡Continuamos! Kids on the Block, you got it, the right stuff. Y la lactancia materna es un regalo para ti misma y para tu bebé, donde tú eres la clave de la protección más natural. Conoce más en Nestlé, Mom and Me. Sigo con ustedes, apenas comenzamos la programación de hoy. Aquí estamos con Chris, Ricardo Páez desde Venezuela, Samuel Sánchez, también Gisela Morán. Saludos para ti, Gisela, y para Patme, que son fans de Antena 8. Gracias, Gisela. Iris Cosme también, de cumpleaños. Hay un saludo de Edgardo Di Bello, fiel oyente de la mejor estación de Panamá, de parte de Iris Cosme. Eso lo dice Iris. Feliz cumpleaños, Edgardo Di Bello. También Ingemar reporta y José Quintero. Bueno, hoy tendremos un pequeño homenaje a la carrera de Diana Ross como solista. Ya tiene 50 años de carrera. ¡Naturísimo! ¡La carne! ¡Naturísimo! ¡El pescado! ¡Naturísimo!

Cherish, 1989, esa fue Madonna. Horacio, desde Las Cumbres, gracias por reportar. También Edgardo, Fidesex en San Carlos. Orlando Vega también dice presente. ¡Qué buena música y cuántas canciones! Son miles, miles. Bueno, después de Cherish lo voy a dejar a usted que está disfrutando la mejor música de todos los tiempos con uno de los tantos éxitos de uno de los favoritos aquí en los 80s a las 7, Billy Joel. Uptown Girl, 1983, el álbum es An Innocent Man, Billy Joel, Desiree Janet, buenos días, Samuel Vázquez está en el Parque Omar en compañía y disfrutando de esta buena música, Dani Alonso también nos acompaña, a ver, James y Emeline, vamos con Mariah. I'm never El álbum Emotions de Mariah Carey fue lanzado el 17 de septiembre del 91. Era el segundo de Mariah. Y bueno, este fue el primer sencillo. Mamá, recuerda que tú eres la clave para una lactancia libre de mitos. Aprende más sobre lactancia materna y nutrición en Nestlé, Mom and Me. Vamos a continuar en algunos minutos con ese homenaje, corto, al estilo de Diana Ross como solista, que tiene ya 50 años de carrera. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. El delantero Gareth Bale quedó fuera del plantel del Real Madrid, que disputará la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones el viernes ante el Manchester City, al igual que el centrocampista colombiano James Rodríguez, lo que pone en duda su futuro en el club del fútbol español. Mientras que el extremo Mariano Díaz se perderá el viaje después de que dio positivo por COVID-19 la semana pasada. Y tenemos que los equipos participantes en competiciones europeas como la Liga de Campeones o la Liga Europa, que se reanudará a partir de este miércoles, tendrán que superar test PCR de la COVID-19 dos o tres días antes de cada encuentro y antes de viajar, según el protocolo que ha hecho público la UEFA este miércoles. Hasta aquí, las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo, con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse y abrir puertas, asegurando la salud de todos los colaboradores y clientes. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe te acompañamos a superarlo con nuestras soluciones de detección y medición de temperatura Hikvision, cámaras termográficas que permiten la rápida detección de temperatura en personas en movimiento que puedes instalar en tu empresa. Nuestras cámaras detectan varios objetivos al mismo tiempo, sin contacto directo, y emiten una alarma en caso de temperatura elevada. Abre tus puertas sin miedo. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. De vuelta con los 80s a las 7. Buenos días para Carmen Martínez. Gracias, Carmen. DJ Square desde el Square Bus. Rosana Caicedo. Gracias, Roxanne, por estar con nosotros. Y un abrazo a la enfermera Ángela Madrid, que todos los días entrega el 100% de su trabajo con mucho amor. Ángela, felicidades y gracias. Álvaro Álvarez también nos acompaña. Bien, vamos con un homenaje. Son 5 canciones que demuestran los estilos que ha tenido Diana Ross. Primero, vamos a visitar esa carrera que creó a una diva de todos los tiempos. El estilo que tenía con la agrupación The Supremes. 50 años de Diana Ross como solista. You Keep Me Hanging On. nothing I can do about it. Whoa. Del sello Motown, Diana Ross, el 12 de octubre del 66, estrenó como parte del grupo The Supremes esa canción. Bueno, ¿y qué tal si ahora saltamos del 66 al 76? En marzo vino este tema, Love Hangover, Diana Ross, 50 años de carrera. Esta fue una de sus contribuciones a la música disco del momento. Sweetest hangover. I don't want. Love Hangover fue número uno en la semana del 29 de mayo de 1976. Y esa semana Casey Kasem reportó en el American Top 40 que con esa canción, Love Hangover, Diana Ross había roto el récord de la cantante femenina con más éxitos número uno, pasando a otras grandes cantantes como Roberta Flack, Cher, Helen Reddy y Connie Francis. Obviamente, más adelante, muchas otras cantantes femeninas lograron ganar ese récord que tenía Diana Ross con Love Hangover. Bueno, son 50 años de carrera para esta superestrella. Y en 1980 vuelve Diana Ross a triunfar por todo lo alto con Upside Down de su álbum Diana. Estamos haciendo un homenaje a los 50 años de carrera de Diana Ross. Y quiero seguir saludándoles, a ver, desde calle 44 Bella Vista, Ciudad Capital, para Didier, Xavier y Marcelino. Éxitos para ustedes. Tenemos a Alfredo Nieto, muchísimas gracias. También Christine. Este grupo de amigos también disfrutan buena música. Corky, Castor, Rocoso, Gordo, Leita, Juno, Stanley y Chino, gracias. Eliezer Soriano también dice buenos días, al igual que Luis Brossard y Jack.